Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma. Mi nombre es Aarón Esquivel y el día de hoy me encuentro en cabina con Fabiola Zamora. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Fabiola Zamora, soy antropóloga, egresada de la Escuela Nacional de Antropología, específicamente de la carrera de etnología. Y vengo a presentarles el trabajo que se llevó a cabo de una tesis de investigación sobre masculinidades que se denomina Adán, tú como hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, representaciones sociales de la masculinidad en un grupo de hombres desempleados del Distrito Federal. Hago la aclaración en un momento. Distrito Federal, bueno, lo tengo así anotado por el momento histórico en el que se relató la tesis. Hasta el momento que se había hecho el cambio de denominación al Distrito Federal, fue que optamos por dejar el título del Distrito Federal para no entrar en conflictos, ¿no? Y esto es por el momento histórico en el que se llevó a cabo el trabajo de investigación que presento. Bueno, me gustaría también que nos cuentes un poquito acerca de dónde nació la idea de hablar sobre... Bueno, sí, como mujer, ¿por qué hablar sobre masculinidad y sobre hombres? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque también me la hicieron precisamente. ¿Tú por qué te interesas por las masculinidades? Sucede que yo en el momento en el que estaba realizando mi tesis estaba también desempleada. Y yo me preguntaba, ¿no? Decía, bueno, caray, o sea, si yo puedo tener recursos, tengo que buscar, o sea, tengo que ver de dónde puedo conocer, de dónde puedo encontrar las alternativas para sacar recursos y yo poder, pues, tener ese dinero, esos ingresos para mí. Sin embargo, tenía conocidos también hombres que vivían el desempleo, pero lo vivían de una manera muy diferente a mí. Ellos, por ejemplo, la persona con la que tuve el primer contacto y que de ahí se desprendió el trabajo de investigación, esta persona tenía un grado de maestría, y yo le decía, bueno, ¿y por qué no te metes a trabajar en vendiendo cosas, vendiendo X? Y me decía, no, es que yo no puedo. O sea, yo no puedo. Yo tengo una carrera, tengo una trayectoria y no me voy a meter a vender gelatinas para sacar ingresos. Entonces, de ahí me surgió la inquietud porque en ese momento yo también estaba desempleada. Entonces, fue preguntarme, bueno, yo como mujer lo vivo de esta manera. Los hombres quiero investigar más allá qué es lo que pasa con ellos, ¿no? ¿Cómo viven el desempleo en un momento histórico en el que estamos viviendo que desgraciadamente ahorita es una cuestión que afecta a nivel no nacional, a nivel mundial? El desempleo es un mal que aqueja a toda la sociedad, a hombres y mujeres, pero a mí me interesó poder investigar cómo es que el desempleo lo viven los hombres y cómo tiene que ver esta relación con la construcción de la masculinidad, ¿no? Me imagino entonces que los resultados que encontraste están muy ligados a los roles de género y a las imposiciones que están sobre los hombres, ¿no? Por supuesto. Eso yo creo que fue el núcleo, ¿no? El núcleo central también de la investigación, ¿no? Ver cómo los hombres lo experimentaban. Y aparte aquí lo interesante es que la muestra de estudio que yo tuve constó de 11 hombres. 11 uh-huh. hombres con diferentes condiciones socioeconómicas, con diferentes condiciones también estado civil, con diferentes condiciones de ingresos, ¿no? En mi muestra, por ejemplo, tengo hombres albañiles, tengo un albañil, plomero, doctorado en psicología, tengo un antropólogo, que eso también me pareció muy interesante poder establecer este diálogo con un antropólogo, tengo también otro psicólogo en maestría, un actuario, maestría en finanzas. Es una muestra representativa, creo yo, también de los mismos niveles económicos, de los mismos niveles educativos, que me permitieron conocer esta experiencia en voz propia de los hombres, ¿no? ¿Hay una relación entre el nivel socioeconómico y la falta de empleo? Pues mira, retomando esta cuestión que me hablabas de los ingresos, aquí lo interesante fue precisamente conocer, ¿no? Tenía aquí justamente el objetivo de la tesis, ¿no? Poder identificar cuáles son las representaciones en un grupo de hombres desempleados del Distrito Federal en tres dimensiones de estudio, que es pareja, familia y relación con pares, relación con otros hombres. Entonces, aquí algo que me di cuenta es precisamente, los hombres de clase más baja, en el caso, hablando específicamente de la gente que desempeña trabajos manuales, que lleva a cabo el oficio de albañilería, el oficio de albañilería, de plomero, esta gente vive muy diferente comparado la experiencia del desempleo con los hombres que tienen doctorado, que tienen una maestría. ¿Por qué? Porque una cuestión muy importante es, los hombres que llevan a cabo trabajos manuales tienen esta necesidad de solventar las necesidades del día a día y la precariedad del trabajo que llevan a cabo, porque es una realidad, es el trabajo muy precario, es un trabajo que no es estable, no hay una constante, ¿no?, en los ingresos. Entonces, lo que me comentaban ellos también en viva voz es precisamente estas cuestiones de precariedad que también estaban muy presentes en su familia. De decir, pues, ¿sabes qué? A mí si me sale un trabajito de pintar, yo lo hago, saco ingresos, ya tengo para comer. Yo puedo hacer un trabajo de ir a poder hacer un resane, poder hacer el cambio de llaves, X cosa, y eso ya me da un ingreso. Aunque no es constante, yo sé que lo puedo hacer. Y aparte, como tengo conocimientos en esos oficios, puedo hacer otras cosas que no me limitan. A diferencia de los hombres, por ejemplo, que tienen doctorado, que tienen maestría, para ellos era muy difícil enfrentarse porque de la experiencia del desempleo es vivida como un fracaso total. Uh-huh. En los hombres también, sin un nivel de estudios más grande, también se vive dolorosamente, pero no es, digamos, como tan fuerte el impacto que tiene que ver con los hombres que tienen un nivel académico más grande. ¿Por qué? Porque precisamente para ellos la trayectoria laboral es en lo que se reconocen también como hombres. Los otros, por supuesto, también. O sea, es algo muy importante porque los hombres dicen, bueno, yo soy a través de qué, ¿no? A través del trabajo. Yo me reconozco a través del trabajo. Entonces, me tocó el caso de una persona que me decía, es que imagínate, yo tengo reunión con unos amigos, tengo reunión con los familiares de mi novia, y presentarme y decir, hola, mucho gusto, soy Horacio y no tengo ni un quinto, eso no me define. Al contrario, me hace sentir como una persona disminuida, desvalorada, que no tiene salida. O sea, yo me reconozco a través de mi trabajo. Entonces, otra cuestión también muy importante que construye la identidad también masculina es precisamente eso, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? Este es mi estatus, yo puedo hacer esto. O sea, en los hombres de ingresos económicos y de nivel académico me estoy refiriendo, ¿no? La construcción va en afín a eso, ¿no? Está la competencia laboral en la que siempre se busca tener un mejor empleo, se busca también tener estas cuestiones más allá, más fuertes, ¿no? Que también puedan tener este reconocimiento de los pares, este reconocimiento de la misma gente, del núcleo que rodea a los hombres, ¿no? Entonces, para ellos su trayectoria laboral es básica, es esencial, y cuando se ve truncada hay un quiebre de verdad, y un quiebre que es vivido de una manera pues fuerte para ellos, porque dicen, yo no me voy a poner a vender seguros cuando yo tengo un doctorado y tenía un puesto en el que me desempeñaba perfectamente, que podía mostrar mis habilidades, mis destrezas y todos los conocimientos que yo tengo. Me es difícil, pues, ¿no? Me es difícil para los hombres. ¿También encontraste alguna relación entre la orientación sexual de los hombres y la dificultad o la vivencia del desempleo? ¿Orientación sexual específicamente qué? Por ejemplo, ¿en hombres homosexuales fue diferente de hombres heterosexuales? Mira, en esta muestra no encontré estas características, ¿no? O sea, no había, el grupo de hombres que yo tengo son heterosexuales, ¿no? Entonces, lo que sí salió a relucir es precisamente un aspecto muy importante, ¿no? En el caso de la creación o el surgimiento también de un nuevo modelo de masculinidad que empezaba a vislumbrar en este grupo de hombres, era el decir, ¿sabes qué? Ok, yo puedo ayudar en el quehacer, yo puedo ayudar en las labores domésticas, puedo ayudar e involucrarme en la crianza de mis hijos, ¿no? Eso fue como una parte muy importante. Pero uno de ellos mencionó algo muy importante que también me hace ruido, ¿no? Él decía, bueno, sí, mira, yo desde pequeño, la verdad, un hombre joven de aproximadamente 30 años, y me decía, yo la verdad he estado formado entre mujeres, o sea, a mí me he creado entre mujeres, mi padre no estuvo presente, entonces tiene otro modelo de masculinidad diferente al hegemónico, ¿no? Diferente al dominante. Es un modelo de masculinidad muy diferente. Y él precisamente tiene esta apertura, ¿no? A un mayor cambio, a un mayor establecimiento de una relación más equitativa con su madre, con sus hermanas, con su pareja, con sus mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen su entorno. Pero me contaba algo muy importante, porque él decía, yo hago el quehacer, yo sé lavar, yo sé planchar, yo sé coser, o sea, sé hacer muchas cosas que en determinado momento para la masculinidad hegemónica, el modelo dominante, esas cosas son una cuestión de feminización, son asociadas a la mujer, ¿no? desde esta visión hegemónica. Entonces, él me decía, pero yo no me siento gay, ¿no? O sea, yo cuando hago eso no me siento gay. Entonces, hay esa cuestión, ¿no? De un sí. cierto estigma de decir, yo las hago, ¿no? Yo lavo, yo plancho, yo barro, pero no soy gay. O sea, lo antepone, ¿no? Entonces, me parece, como hablaba también Connell, Robert Connell, ahora Rowling Connell, y decía esta cuestión también de las masculinidades subordinadas, ¿no? Que precisamente eran esas relaciones de poder, no nada más entre las mujeres, sino entre los mismos hombres. Y las masculinidades dominadas, pues, ¿no? O sea, que serían en este caso los homosexuales, como bien lo estás mencionando, ¿no? Algo que me parece muy importante y que hay que, bueno, que debo mencionar. Sí. Que algo que hemos visto mucho en el seminario es que la relación del hombre con su entorno es tan importante en el grado de que, por ejemplo, cuando un hombre desempeña labores domésticas, siente que está, entre comillas, haciendo un favor. Ahí está. No siente que está haciendo una tarea que es responsabilidad suya, sino que tienen esta idea de como, bueno, yo te estoy haciendo este favor de ayudarte con los hijos, ayudarte en la casa, pero porque soy buena onda. Pues. Pero no como, o como estoy desempleado. Ajá, no porque sea mi responsabilidad trabajar y llegar, al igual que tú, a lavar, a cocinar, a cuidar a los hijos. Y es una relación bastante distinta a la de la mujer con el trabajo, porque la mujer cuando trabaja, llegando a casa, tiene que ocuparse de su familia. Es algo que está impuesto y que si no lo hace, ponen, entre comillas, en juego su papel de mujer, porque una mujer no es reconocida como tal si no se hace cargo de su familia, pero en cambio un hombre sí trabaja, de alguna manera se le excusa que no haga las labores que también le corresponden en un ambiente doméstico, pues. Fíjate que qué bueno que también tocas eso, porque precisamente, ¿no?, estábamos hablando de esta división, ¿no?, división sexual de los géneros, ¿no?, de los papeles, lo instrumental y lo expresivo, ¿no? Lo instrumental para los hombres, el trabajo. Hablando desde lo que viene siendo la división sexual del trabajo, ¿no? A partir de la revolución industrial, ¿no? Que se hizo esa separación. Entonces, a partir de eso, pues sí, ¿no? El hombre quedó es precisamente con estas cuestiones de decir, a ver, a mí me toca trabajar y tú, mujer, tienes que cuidar a los hijos. Pero algo que me pasó también y que pudimos indagar también en este grupo de hombres es que precisamente, por una parte, hay quienes colaboran con los labores domésticos, con las crianzas de los hijos, porque están desempleados, ¿no? Sí. Porque dicen, como tengo mucho tiempo libre ahorita, pues adelante, ¿no? O sea, te echo la mano. Ya cuando esté trabajando, ya me devuelvo a mi rol y tú te quedas en la casa otra vez y yo sigo trabajando. Eso hay en algunos, sobre todo, por ejemplo, en los de nivel más, nivel económico más inferior, o sea, un poco más bajo, en este caso como el plomero, como el albañil, sí están como todavía con esa cuestión. Pero también hay hombres, ¿no? Por ejemplo, los hombres que tienen maestría, el hombre que tiene doctorado, que estudia finanzas, que es actuario. Esos hombres dijeron, ¿sabes qué? O sea, yo asumo ya la responsabilidad de compartir las labores domésticas. Porque eso a mí ni me hace menos hombre, ni me hace más. O sea, simplemente yo lo estoy asumiendo como parte. Entonces, ahí podemos vislumbrar, ahí sí se podría vislumbrar de un cambio en estas nuevas masculinidades que pudieran emerger en algunos hombres, ¿no? O sea, no lo podríamos decir en total porque no, o sea, no lo fue así. Hay hombres que dicen, bueno, yo como ahorita te repito, ¿no? O sea, estoy trabajando, estoy desempleado, tengo mucho tiempo libre, tengo que ocuparme en algo y te puedo ayudar. Pero hay hombres que sí lo empezaban a hacer y esos hombres son precisamente gente más joven, hombres más jóvenes que tienen una apertura mayor de decir, ¿sabes qué? Ok, yo trabajo también, pero te puedo apoyar con los niños y los crío. O sea, eso es muy interesante. Las paternidades también están cambiando, ¿no? Los hombres quieren estar cerca de sus hijos, quieren tener una mayor cercanía y no ser el padre distante, el padre a lo mejor que tendría como antecedente el modelo hegemónico, ¿no? Que es un padre completamente distante, enfocado nada más al trabajo y que él se separa, ¿no?, de la crianza y el cuidado. Bueno, para quien nos acaba de sintonizar, estamos en Sor Feminisma hablando con Fabiola Zamora y estamos platicando acerca del desempleo en hombres y, bueno, nos estaba platicando acerca de su tesis y el trabajo que realizó en esta. Algo muy importante que estábamos diciendo es que la división de las labores domésticas está en función del empleo del hombre, ¿no? Que es lo que nos estabas diciendo hace un momento. Sí, sí, sí. Que un hombre desempleado es más probable que se desempeñe en las labores de un ámbito doméstico a un hombre que no lo está. Ahora también me gustaría preguntarte, en esta división que se hace, ¿en algún momento influye que el hombre trabaje desde casa? ¿O no hubo casos Fíjate que no hubo casos de los que trabajaran en casa. Esta modalidad de home office, ¿no? Que ahorita ya está muy, muy en boga, pues, pero en este momento, o en ese momento, los hombres que yo entrevisté no llevaban a cabo ese tipo de labores, ¿no? Uno, como te digo, estaba en un proyecto de investigación, en este caso el antropólogo, el actuario también se desempeñaba en una institución de gobierno, uno de los también que traía licenciatura trunca, llamado Horacio, él tenía un empleo en una inmobiliaria y los demás personas eran oficios, ¿no? Tenía una persona también que venía de Cuetzalan, ¿no? Él venía de un contexto muy diferente, lo cual también me pareció en el análisis comparativo también poder resaltar esas diferencias, ¿no? Como hablábamos del trabajo manual, porque él justamente comentaba, ¿no? Hablando de su construcción de la masculinidad, y él decía, bueno, ahí en mi pueblo, o sea, yo soy de Cuetzalan, pero él emigró por cuestiones laborales, entonces se vino a radicar aquí a la Ciudad de México. Pero en Cuetzalan lo que él hablaba y que decía que también tenía relación afín con la construcción de la masculinidad, según el contexto, según también la clase en donde te ubiques. Él decía, mis padres se dedican al campo. Quien trabaja el campo, pues es la persona que trabaja. Quien le hace de maestro, quien reparte cartas, esos son flojos, esos no trabajan. Entonces, en todo este discurso de la construcción de la masculinidad tendría que ver también la noción de la corporalidad, del trabajo, del vigor, del esfuerzo que tú realizas en las actividades. Para este hombre, es decir, si él no realizaba un trabajo vigoroso, un trabajo que manual, que requeriría esfuerzo, eso no era considerado trabajo, ¿no? Y en cambio los hombres que tenían, pues ahora sí que trabajo de oficina, y él decía, todos están limpiecitos, nos ensucian las manos, ellos no, o sea, ellos no trabajan. Entonces es muy interesante, ¿no?, poder ver esa comparativa. Y otro de los hombres era el caso contrario, ¿no? Decía, no, mira, yo me paso tantas horas trabajando y yo estoy así. Pues sí, pero él tenía un puesto en una gerencia, en un espacio cerrado. O sea, no tenía este desgaste físico, a diferencia del trabajo manual, ¿no? Y que también influye en la construcción de la masculinidad, por supuesto. Sí, claro, porque es muy interesante que la validación de la masculinidad, o más bien del trabajo masculino, viene en el esfuerzo que requiere y qué tan exhaustivo se vuelve. Te ganarás el pan con el sudor así de tu frente, ¿no? Y me parece que son tipos de cansancio distintos, pues. Claro. No es por demeritar ninguno. No, no, no. Porque creo que hay que estar de ambos lados para entender que el trabajo en el campo es de las cosas más pesadas que un cuerpo puede hacer. Pero y claro, el trabajo en oficina también mentalmente es muy exhaustivo. Sí, claro, los albañiles, ¿no? Por ejemplo, el albañil me decía, yo me estoy cargando y yo me estoy subiendo. Pues claro, o sea, es como esta diferencia. Ah, pero los dos tienen un tipo de desgaste, por supuesto, ¿no? Pero la construcción de la masculinidad varía de acuerdo también al contexto, ¿no? En este caso, en un ámbito rural, que precisamente él lo consideraba de esa manera. En los hombres que estaban en relaciones, ¿eran novias, esposas y tenían, estaba como ligado la idea de tener que proveerles algo? Sí, fíjate que sí. Uno de los capítulos precisamente que tengo aquí en la tesis era denominado Está de la chingada ser hombre, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque él me lo comentaba, ¿no? Era ese dolor de los hombres, ¿no? Del que también hablaba Kaufman y mencionaba, ¿no? De que qué doloroso es de verdad tener que poder enfrentarte a estas cuestiones, ¿no? De poder, tienes que ser hombre, ¿cómo? El caminito a seguir es, tienes que ser padre. Tienes que ser heterosexualmente activo. Y también tienes que trabajar. O sea, ese es tu caminito que tienes que recorrer. Entonces, fíjate que de los hombres que tengo, pues bueno, por supuesto tenían parejas, unos están casados, unos en unión libre, ¿no? Y eso también, pues bueno, por supuesto te da mucha tela de dónde cortar para poder hacer el análisis, ¿no? Y algo que me comentaron es que dice, de verdad, es increíble cómo tenemos que hacer esto. Yo llego a un momento en que ya no quiero ser hombre. Ya no quiero ser ese hombre que provee, yo ya no quiero ser ese hombre que le exigen, ¿no? Que tú como hombre tienes que hacer el cortejo, que tú como hombre tienes, o sea, todos los mandatos, ¿no?, asociados a la masculinidad hegemónica, que ellos les pesan y que les provocan malestar. Entonces, en relación con sus parejas, uno de los hombres justamente mencionaba, ¿no?, es que cuando estableces una relación de pareja, las cosas van relativamente bien cuando tienes trabajo. Cuando lo pierdes, olvídate, porque te cambia el panorama. Y dependiendo del grado de responsabilidad, si tienes hijos, si estás casado, ¿no? En los hombres solteros decían, bueno, yo no puedo salir, no puedo realizar el cortejo con las mujeres porque no quieren salir conmigo, porque me ven como no tienes que ofrecerme, ¿no? uno de ellos mencionaba, el actuario, mencionaba, pues, ¿para qué salgo contigo si para un refresco tienes? O sea, es una descalificación hacia los hombres obligados por ese mandato de tú tienes que hacer, tú tienes que darme, tienes que proveer, ¿no? Entonces decían, bueno, y qué triste, ¿no? O sea, qué triste porque verdaderamente es también complejo enfrentarse a esa situación. Otro de los hombres que también vivió una relación, ahora sí que muy, una situación muy, muy similar, fue en un cumpleaños, ¿no? De uno de sus hijos. Llega el hombre con 200 pesos, ¿no? Después de ganar, pues, una cantidad un poco mayor. Y decía a la señora, ¿no? La esposa, pues, ¿sabes qué? Esto no me sirve para nada. O sea, hazte a un lado, no sirves, ¿no? Entonces, imagínate el grado de descalificación que llega por no poder proveer, por no poder entregar los recursos y de un mandato que sigue tan, tan fuerte y tan arraigado, ¿no? Porque aunque los hombres me mencionaban, algunos me decían, es que yo ya me quiero desenmarcar, yo me quiero quitar los zapatos de la masculinidad hegemónica, yo quiero quitarme el traje de la masculinidad hegemónica y buscar otra porque yo no me identifico, ¿no? Y era el malestar generado por eso, ¿no? Las exigencias de las parejas, las altas expectativas que a lo mejor tenían ellas, ¿no? Uno de estos chicos, un psicólogo, me mencionaba, es que pareciera que yo soy Gira y Joe, ¿no? O sea, que todo tú lo puedes. Tú como hombre, todo lo puedes. Entonces, si ahorita estás trabajando, perfecto. Si estás desempleado, no te preocupes, el próximo será mejor, ¿no? O sea, uh-huh. Yo tengo ese Gira y Joe en mi casa, cuando no es cierto. La masculinidad es tan frágil, ¿no? Lo leí en una cita por ahí que decían, la masculinidad es tan frágil que se le llama inútil a quien no trabaja, ¿no? Sí. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado y poderme adentrar en estas experiencias me fue muy, muy interesante. Algo que también me parece interesante es que el concepto o la aceptación o adscripción a la masculinidad siempre, o bueno, en mi experiencia me ha parecido que está relacionada a factores externos al hombre. Por ejemplo, en este caso, el trabajo. O sea, el hombre no es inherentemente trabajador, pues. O sea, digo, sigues siendo hombre aunque no trabajes. Exacto, pero los mandatos y el arraigo está tan fuerte. O sea, los mandatos... la tríada, ¿no? Que le llamamos la tríada, ¿no? La paternidad, el trabajar y el ser heterosexualmente. O sea, siguen ahí que aunque bien se pueden emerger, o sea, se puede ver la vislumbrar, ¿no? Ahora sí que en la oscuridad algunos modelos de masculinidad que pueden surgir derivados también de esta opresión. Porque los hombres ya se sienten oprimidos en determinado punto que dicen, es que ya, o sea... Es mucho el peso, ¿no? O sea, imagínate que ahorita, por ejemplo, estando desempleados, cómo está la crisis, ¿no? Digo, estamos hablando de momentos históricos diferentes por el momento que se realizó la tesis, pero en ese momento también el desempleo estaba una cuestión muy fuerte, ¿no? Entonces, estar sin empleo, ¿qué te hace, no? O sea, ¿qué te hace llevar? O sea, claro que sigues siendo hombre, pero si tu familia te sigue exigiendo, tienes que proveer, tienes que dar para el hijo, no se te olvide que eres hombre, tienes esposa y familia... ¿A qué te enfrentas, no? Uh-huh. ¿A qué te enfrentas? O sea, mucho de ese malestar, de esa opresión, era resultado de esos mandatos tan opresivos que los hombres lo viven, ¿no? De alguna manera. Y es como muy curioso pensar que el privilegio masculino se convierte también en una opresión para ellos, ¿no? Exacto. Que, o sea, sí, por un lado tienen muchos privilegios, muchas oportunidades de muchas cosas. A cambio de, como dices, no poder tener esa libertad de no trabajar, por la razón que sea. Exactamente, o sea, si un hombre se queda desempleado, si una mujer se queda desempleada, no pasa nada. La esposa busca, como te digo, puedes vender como lo viví yo, puedes vender lo que sea, pulseras, pasteles, lo que sea, pero tienes un ingreso. Y los hombres no, o sea, si el hombre deja de trabajar, es de inmediato toda la opresión, ¿no? De inmediato toda la opresión. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer, tengo la familia o las exigencias, ¿no? De los mismos, de los pares también incluso, ¿no? Que aunque también hay... pues redes de solidaridad y de apoyo, ¿no? Entre los mismos pares cuando llegan a estar desempleados, pues lógicamente también se ve disminuido el hombre, ¿no? Se ve desvalorizado. O sea, cuando estás desempleado es un quiebre, o sea, yo lo que estaba viendo es un quiebre para ellos terrible, ¿no? Porque no se pueden reconocer como hombres, a pesar de que lo... Pero es difícil porque en términos subjetivos no se reconocen como tal, ¿no? Como te digo, imagínate qué fácil es decir... Pues hola, soy desempleado y no tengo ni un quinto, mucho gusto. O sea, chin, ¿no? O sea, está complicado el asunto, ¿no? En lo que mencionas de los pares, ¿cómo funciona la relación? Porque me imagino que las redes de amistad que se crean, sí. Pues también tienen mucho que ver con los trabajos, ¿no? Uh-huh. Porque En ciertos casos cuando, bueno, quiero imaginar porque la verdad soy muy ignorante al respecto, pero si una persona se dedica la mayor parte de su vida a trabajar, las cuestiones de recreación pues quedan de lado. Porque tengo entendido que, o sea, un hombre con un trabajo que le permite tener horas de recreación, por ejemplo, que va a jugar fútbol o que va con sus amigos a tomar cerveza, tiene otras redes de apoyo y otras círculos sociales, ¿no? Pero así un hombre es. Al que solo se dedica a trabajar, pues ¿qué le queda? Sus amigos o compañeros de trabajo y su familia. Nada más. ¿Cómo funciona en esos casos? Fíjate que aquí los hombres me mencionaban una cuestión también de suma relevancia, ¿no? El grupo de pares, ¿no? Para poder establecer una red de solidaridad y de apoyo, tienen que ser pares muy cercanos. ¿Por qué? Porque entre hombres que son ajenos a los novios de las amigas, por ejemplo, los amigos de las novias, ¿no? En el caso de las parejas, pues se enfrentan a otro grupo de hombres. Entonces, es estar en una competencia, ¿no? Porque los hombres están hablando de que, mira, yo estoy trabajando, no sé qué, o sea, yo estoy haciendo tal cosa. Entonces, si el hombre en ese momento está desempleado, lógicamente es una persona que no conoce. Entonces, ahí entra una competencia masculina, ¿no? Es decir, este compa tiene su camioneta del año, yo tengo la del 98, yo tengo el carro más viejito, o este tiene... O sea, empieza una competencia y hay una disminución también, ¿no? Por parte. Entonces, para establecer estas redes de solidaridad, los hombres tienen que tener un núcleo de amigos muy cercanos, ¿no? Como menciona Cuco, Josefa Cuco, hablaba de esta relación tan importante de la amistad entre los hombres, ¿no? Entre los pares, o sea, la importancia de... Y precisamente al estar desempleados, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Mira, necesito que me eches la mano, ¿no? O sea, hay un apartado que así decía, échame la mano, que es qué, o sea, le pueden apoyar quedándole también, oye, ¿sabes qué? Venme a ayudar aquí, yo te doy un trabajo, o sea, entre ellos mismos se pueden apoyar, ¿no? Pero a diferencia de otros hombres, también son excluidos de, ¿no? De ese ámbito. Uno de los, el antropólogo tuvo una situación en la que justamente fue con su amiga, estaban en un antro, y de repente un tipo se para, ¿no? Un tipo que era un cliente frecuente, y le dice, yo no quiero que estés aquí, o sea, sáquenlo. Imagínate, ¿no? Le dice, ¿por qué? Porque tú no eres de los míos. Diferencias también en cuestión en clase, en que el tipo no, o sea, no era de su círculo, ¿no? Entonces, fue una exclusión de este informante por no estar en, digamos, en una situación similar a la que el hombre estaba en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba desempleado, porque simplemente, o sea, vive en una situación también de exclusión en algunos casos, ¿no? Por parte de hombres que no son de su círculo cercano. Últimamente he escuchado muchísimo el término de que la heterosexualidad es como la mano derecha del patriarcado. Pero escuchando todas estas historias me parece pues que es, sí, o sea, no lo demerito porque sí me parece que lo sea, pero a la vez es como escupir al cielo y caerse. O sea, como pisarse a uno mismo el pie y escupir al cielo. Porque sí, de alguna manera sí, pues sí les ofrece muchas ventajas respecto a las mujeres, pero a la vez entre ellos, entre iguales, pues me doy cuenta que es un ambiente bastante pesado y muy difícil, que muchas veces no podemos alcanzar a vislumbrar también por esta onda de la masculinidad hegemónica en la que no se les permite expresarse como se siente. Hay que una creo que represión ahí hay una... de la emotividad. Fíjate que, por ejemplo, entre los pares, una de las cosas, cuando ellos están sin el trabajo, como te digo, es una situación de disminución. Pero entre otros hombres, incluso entre sus amigos, es decir, oye, ¿qué onda? ¿Estás trabajando? No, o sea, no, sí, ya estoy trabajando. O sea, se esconde para no ser objeto justamente de las burlas, para no ser objeto de crítica de los mismos hombres, ¿no? Tenía un informante de aproximadamente 54 años, ¿no? Y él tenía ya un puesto gerencial también en una institución de gobierno. Entonces, ellos hacían unas redes entre amigos, ¿no? Entre sus mismos conocidos para decir, si alguien sale, tú te jalas a una persona del círculo para que pueda subir. Es como una escalera, ¿no? Entonces me parecía bien importante. Sí. Porque decían, aquí hay un código entre nosotros. El código es, si alguien se queda desempleado, tú lo jalas, ¿no? Y tú le echas la mano en una, o sea, es la mano vuelta, ¿no? O sea, tú le regresas la vuelta. Entonces, quien rompía ese código ya salía lógicamente de ellos, ¿no? Y decían, pues sí, pero por ejemplo, ahorita que yo estoy desempleado, a mí nadie me ha echado la mano. Cuando yo en su momento yo lo pude echar, ¿no? O sea, yo pude echar pude subir a gente a trabajar y ahorita nadie. Incluso hay un compañero que me está pisando porque dice, somos tú y yo amigos, pero estamos compitiendo por el trabajo, yo voy por él. Y no me interesa cómo voy a hacerlo, pero yo voy por el trabajo. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, ¿dónde se respetan esos códigos también de misma amistad que había entre pares? O sea, ya es en una situación como la que se están enfrentando, que es el desempleo, es más complicado, ¿no? Y sobre todo para los hombres, el encontrarse sin los ingresos, el encontrarse a lo mejor sin la capacidad de poder decir, mira, pues vamos a hacer esto, vamos a salir, o X cosa, los limita fuertemente. Entonces, al estar también en relación con otros hombres, ¿no? En diferentes ámbitos, ellos esconden también esta parte, ¿no? De, sí, ya estoy trabajando, ¿cuánto estás ganando? No, pues mira, estoy ganando tal cantidad. O sea, es disfrazar el que estoy desempleado, ¿no? O sea, porque es tan fuerte el estigma que ellos viven también, y los señalamientos más bien que viven por parte de otros hombres, que prefieren ocultar, ¿no? Ocultar una situación de vulnerabilidad como es estar desempleado. Sí, justamente. Y en algún momento, ¿alguno llegó a considerar la posibilidad de cambiar los roles y convertirse como en el amo de casa, por así llamarlo, mientras su esposa trabajaba o su novia o la... Sí, la pareja. Pareja en turno. Sí, exacto. El psicólogo que tenía doctorado es un hombre de 30... Bueno, que en ese entonces tenía 36 años. Y me tocó que su esposa también tenía un trabajo, pues, relevante. Su esposa era una mujer que precisamente ocupaba ya un puesto también muy importante al momento que él quedó desempleado. Y le tocó pedir trabajo llevando a su hijo de 2 meses en brazos. Entonces, él asumió esa parte, ¿no? Esa parte de decir, ¿sabes qué? Adelante, ¿no? O sea, no hay quien cuide al niño, no hay quien nos pueda, o sea, quien pueda hacerse cargo de él. Yo lo asumo. Entonces, imagínate, ¿no? Él llegó a la oficina y con el niño en un rebozo y todo el mundo se le quedaba viendo, ¿no? Porque tenía 2 meses. Entonces, pues, le preguntaba, ¿no? Porque también a mí me pareció también muy importante esa parte. Entonces, llega a pedir trabajo con su chavito en brazos, cosa que no se ve tan fácilmente, ¿estás de acuerdo? O sea, no se ve tan fácilmente, o en ese momento histórico no era tan fácil como quizá ya en una situación actual. Entonces llega y toda la gente así como que, bueno, y este tipo así decía, chale con este güey, ¿no? O sea, ¿qué hace aquí? Precisamente por eso, ¿no? Porque si no había nadie, pues él asumía el rol sin problema, ¿no? O sea, yo me hago cargo de mi niño, lo cargo, entonces sí hay como esa, o sí hubo esa alternativa, ¿no? De algunos hombres de poderlo asumir, ¿no? Pero justamente ahí se vuelve muy evidente el que no se espera que un hombre se encargue de los hijos ni o no se espera pasteles. Que haga cosas así. Pues claro. Porque un hombre tiene que cumplir su papel de hombre y el tener, o sea, incluso allí se ve muy evidente la carga que también tiene la mujer en decir por qué no está su esposa o la mamá de ese niño cuidándole, ¿no? Porque ahí vienen las cuestiones relacionadas, ¿no? Con estos prejuicios de, es que es el mantenido, es el inútil, es el que no hace nada, es el que tiene... O sea, imagínate, ¿no? Cuando él realmente lo está haciendo porque tiene que buscar la alternativa, pero en ese momento no hay quien. Tienes que asumir el papel. Entonces se dedica a su hijo, lo cría y lo sigue haciendo, ¿no? Pero qué fuerte vivir en una experiencia, ¿no? En la que tú llegas al trabajo y de repente todo el mundo se te queda viendo como un ente raro, ¿no? De que llegues a tu hijo de 2 meses aparte, o sea, ni siquiera un niño de 5, de 2 meses en brazos. ¡Ay, cómo! Este es un mandilón, o sea, exacto, desgraciadamente mandilón. Vienen estos señalamientos, ¿no? Vienen estos señalamientos tan fuertes, porque no estamos preparados, creo yo, para poder todavía como ver estas cuestiones, estos cambios que se están dando en la actualidad, ¿no? Bueno, de nuevo, para quien nos acaba de sintonizar, estamos en Sor Feminisma con Fabiola Zamora, hablando sobre masculinidades y hombres desempleados. Estábamos platicando acerca de la imagen que tienen los hombres que por alguna razón terminan pues haciéndose cargo de sus hijos. En este caso era un hombre que estaba llevando a una entrevista de trabajo a su hijo en brazos, ¿no? De dos meses. Sí. Que es muy interesante porque como la mujer es la que tiene la capacidad de dar a luz, entonces espera que sea ella la que cuide como si ella sola hubiera tenido el hijo. Exactamente. Y es muy interesante porque casi siempre, o bueno, me ha tocado muchísimo escuchar como de, bueno, tú te embarazaste, tú cuídalo. Pero es como, no me embaracé por arte de magia, no amanecí embarazada, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, el hombre que me embarazó también tendría que tener una injerencia en el cuidado de este hijo. ¿Cómo debe? Y es, me parece un poco triste que no se le permita al hombre hacerse cargo de sus hijos. Porque a veces no creo que no quieran, es que no se les permite, como en este caso. Exacto. Sin ser juzgados, pues, o señalados por algo así. Así es, pero fíjate que también algo bien interesante fue estos cambios en las paternidades, ¿no? Ese es un cambio muy evidente, ¿no? Y creo que ahora también ya hay como también una apertura mayor. ¿Cuántas veces no hemos, a mí me han tocado también en el sistema, en el metro colectivo, ¿no? En el metro que ya ves hombres cargando a sus niños, que antes a lo mejor también era más señalado, ¿no? Señalado como, ay, ese mandilón, ese no sé qué, ese afeminado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues. Y ahora ya hay como que una mayor apertura a ello, ¿no? Y hay estos cambios. Pero también en las paternidades, como bien mencionas, no es que los hombres no se quieran involucrar con sus hijos. Los hombres quieren tener una mayor cercanía. Sobre todo en los hombres más jóvenes es donde se puede ver esta tendencia al cambio, ¿no? De involucrarse con sus hijos, de llevarlos, de alimentarlos, de estar en las labores de crianza y no nada más proveer los recursos para que no les falte nada. Pero muchas veces estos señalamientos por parte de los demás, de los otros, ¿no? De poder decir, ¿por qué no se puede ver un hombre que se quede en casa, ¿no? Un hombre que se quede en casa a preparar pasteles, en lo que la mujer trabaja, en lo que puede hacer tal cosa. No se puede todavía como que tener una total aceptación, sí. Desafortunadamente. No porque es que esté... Justamente el término mandilón pone muy en evidencia el papel inferior que tiene la mujer en la sociedad. Porque un hombre que está asumiendo el papel de una mujer en su ámbito doméstico ya no es una persona válida. Y te hace pensar entonces, ¿qué es lo que pensamos de las mujeres que se dedican a su casa? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que estamos, qué les estamos imponiendo, qué les estamos juzgando? Porque a fin de cuentas el trabajo doméstico es de los más pesados también. Por supuesto. Que no son remunerados en lo absoluto. Marcela Lagarde lo menciona, ¿no? Justamente, o sea, cómo toda esta cuestión también del trabajo doméstico tiene que ver también con cuestiones de relaciones también de poder al interior de la misma casa, ¿no? Al interior de la misma familia. Y cómo precisamente derivado de, ¿no?, estos cambios que también se han observado en las relaciones de género entre hombres y mujeres, derivados de que las mujeres ya tienen una mayor apertura en el ámbito laboral, tienen un mayor posicionamiento también en otros ámbitos de poder. Pero eso no las exime también de estas cuestiones de las labores domésticas, ¿no? O sea, no es que queden así de, ay, bueno, como yo ya trabajo, pues ahora ya no voy a realizar labores domésticas porque se le sigue asociando a, ¿no? Como dices tú, como bien mencionas, una mujer que trabaja y que no llega a hacer su quehacer, no llega a hacer su comida, atender a los hijos, entonces, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo? O sea, sí es como un punto de discusión muy, muy importante que se debe de considerar, ¿no? Porque aparte de eso, la mujer no nada más está laborando, la mujer tiene que hacer el trabajo en casa, ¿no? El trabajo no remunerado, el trabajo con la familia, con el esposo, con los hijos, ¿no? O sea, es tener cuatro trabajos en uno. Y que no todos van a ser, como acabo de decir, remunerados. Claro. Lo cual me parece muy terrible porque, pues, es una carga no solo física, sino emocional terrible. Porque por supuesto se le está imponiendo a la mujer que, pues, sea la máquina que todo lo puede y todo lo tiene que hacer. Exactamente. ¿No? En la que tienes que cuidar hijos, tienes que acordarte de lo que necesita tu esposo, lo que necesitas tú, lo que necesita tu familia, lo que necesita su casa. O sea, es una carga tremenda la que se somete. Poner la atención a todos, ¿no? O sea, tu atención va hacia todos, ¿no? O sea, se abre hacia todos. ¿Y en qué momento es al revés? ¿En qué momento la mujer se ocupa de sí misma? Porque me parece que en estas situaciones donde el hombre está pensando constantemente acerca de su trabajo, pues es un trabajo más de introspección hasta cierto punto, ¿no? Como de qué soy, a qué me dedico, si no soy un hombre trabajador, ¿qué soy, no? Es un trabajo de pensarse a sí mismo. Y en cambio, me parece que en el caso contrario, en el de la mujer, en el que no está trabajando, tiene que estar pensando no en sí, sino en todo lo que tiene que hacer porque claro, no está trabajando. ¿No? Es esta cuestión que volvemos, ¿no? O sea, el procurar, ¿no? La procuración de todos, o sea, de la familia, de los hijos, del esposo. Que es, justamente estoy viendo un cómic que vi hace poco, sí. Se llama Me lo podrías haber pedido, y está ilustrado por Emma Clit. Ajá. Y habla precisamente de esto que estamos platicando. Es una historia pequeñita acerca de una chica a la que invita un amigo del trabajo a comer, ¿no? Y entonces cuando ella llega, el hombre está pues platicando con ella, mientras la esposa de este hombre está alimentando a los niños. Sí, y entonces, es mientras están platicando, la mujer está, bueno, la esposa está trabajando para que el niño coma, ¿no? Claro. Y entonces la chica le pregunta, ¿necesitas ayuda? Y la mujer le dice, no, no necesito nada. mientras ve al marido. Y él no le dice nada. Y entonces, lo que está haciendo en la cocina, mientras está alimentando a los niños, la comida se derrama, ¿no? Le tiene una olla con algo caliente y sí, el calor hace que se derrame. Y entonces el marido le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ella y la esposa le responde, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Porque no me ayudaste, ahora por no, ni pude cuidar claro. a los niños y se me cayó esto. Y entonces el marido le responde, me lo podrías haber pedido. Y en esta frase de me lo podrías haber pedido es que se esconde hasta cierto punto la posibilidad del hombre de no hacerse cargo de su familia. ¿Por qué? Porque entonces al hombre hay que decirle qué hacer, hay que explicarle cómo cuidar a los niños, cómo lavar la ropa, cómo hacer los trastes, cómo todo. Claro. Porque se ve muy evidente que no se está involucrando al hombre en esas labores desde un inicio, ¿no? Y que la mujer, como tiene la carga y es lo que le corresponde, ella entonces debería de... si el hombre lo hace, le está ayudando, que es lo que decíamos al inicio. Exactamente. ¿No? Sí, caray, o sea, y otro punto que me gustaría retomar es en esta relación también con las parejas, ¿no? Este estereotipo del hombre proveedor también, ¿no? Que es un mandato que está muy arraigado, pero que al momento de establecer una relación de pareja, ¿no? Los hombres me comentaban, mira, nosotros hemos tenido varias situaciones, uno de ellos en particular, decía, tengo una amiga, ¿no? Yo tengo una amiga que trabaja en un banco, entonces decía... Yo quiero un güey, para empezar el término, ¿no? O sea, no es el hombre. Yo quiero un güey que sea guapo, inteligente, joven, que no se deje llevar por los estereotipos, sensible, pero muy importante, que tenga mucho dinero, ¿no? Entonces, o sea, dices, ¿dónde está el establecimiento también de esta relación hacia la igualdad, hacia sí. una relación más equitativa, ¿no? O sea, la mujer exige, en este caso, ¿no? La pareja, ¿no? De esta, uh-huh. de los hombres que me encontré, decían, es que seas más sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estas cuestiones que hablábamos, ¿no? De la no expresión, de las no emotividades en los hombres, debido a la supresión de emociones dentro del modelo hegemónico, ¿no? Que les cuesta trabajo expresarse. Entonces decían, es que queremos que seas un hombre más sensible, más no sé qué. Y dicen los hombres, bueno, ¿más sensible? Pues, ¿qué acaso no tengo yo esas cualidades de apreciar? O sea, ¿sensibilidad en qué, no? O sea, ¿sensibilidad en qué? O sea, la tienen, por supuesto que la tienen, pero también se les exigen esa y otras cuestiones, pero sin olvidar, ¿no? En el caso de estos hombres, pero sin olvidar que trabajen y que mantengan. Entonces, ¿estamos hablando de qué, no? Y que también se ve que el hombre aquí no está teniendo un papel de persona, sino como de máquina que provee. El proveedor. Provee atención, provee dinero, provee todo. El proveedor. Y es justamente algo que es muy triste porque, pues a fin de cuentas, los hombres también son humanos. Ah, no, por supuesto, o sea, todos, ¿no? O sea, hombres y mujeres, pero lo interesante, por ejemplo, de esta tesis es ver la carga de ese peso del que hablábamos, ¿no? De ese peso que lastima, que deja heridas, porque sí hay una cuestión muy importante para ellos, ¿no? Imagínate que, ok, aparte del mandato de que tienes que trabajar y tienes que darme para la comida, para la colegiatura y para etcétera, ¿no? En las diferentes experiencias de cada hombre. Pero aparte de eso, tú te enfrentas al desempleo. ¿Qué haces? O sea, es un resquebrajamiento de la identidad masculina muy fuerte, ¿no? Para algunos hombres, como te lo podía citar, es resquebrajarse, o sea, hacerse pedazos y quedarse con qué, ¿no? O sea, volverse a construir. ¿Por qué? Porque estos mandatos, esta opresión, lo que tiene que ver con esas cuestiones de exigencias, ¿no? De sus mismas parejas, o sea, llega un momento en que ellos no las pueden solventar. O sea, cualquier persona pierdes un trabajo, ¿no? Tienes una esposa, tienes un esposo, pierdes un trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Creo que esta tesis también es un buen ejercicio de reflexión acerca de en qué radica la identidad del hombre, ¿no? Por supuesto. Porque, o sea, decía hace un momento, si no trabajo, entonces, ¿qué soy? Si ¿qué no soy? Tengo esposa, ¿qué soy? Entonces, ¿qué es un hombre? ¿No? Exactamente. O sea, porque nos damos cuenta de que el hombre se construye a través de lo que se le exige y no de lo que él quiere. Entonces, si un hombre no es lo que se le exige, ¿qué es? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué vas a hacer, ¿no? O sea, ¿qué? Y ellos se preguntaban, ¿no? Esto, en el caso de los psicólogos, ¿no? Justamente se adentraban en esas situaciones y decían, es que, o sea, ¿qué hacemos, no? Sí, por un momento puedes decir, ay, me vale todo esto, no le doy el dinero a mi hijo. Y después, ¿no? O sea, fíjate, es como el querer quitarse de este modelo hegemónico, pero decían, me quedo desnudo, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? Sí, me olvido, me voy a lo que quieras, me olvido de mis responsabilidades de hombre, ¿no? Porque estamos hablando, entre comillas, de mis responsabilidades de hombre. Y luego me quedo desnudo. Y era muy interesante y era de verdad muy complejo poder, poder analizar esta cuestión que ellos me decían, bueno, ¿y ahora qué, no? Me quito los zapatos de la masculinidad hegemónica y después, ¿a quién sigo? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi referente? Exactamente, ¿no? Que justamente, no sé, me parece que lo ideal sería encontrar... Tal vez no una nueva masculinidad, porque a fin de cuentas las nuevas masculinidades lo que hacen, pues es solo disfrazar un poco la masculinidad hegemónica. Porque resignificar, darle otro significado. Tienen, o sea, siguen teniendo ese tipo de exigencias y de trabas que implica ser hombre, pues. Uh-huh. ¿Por qué no buscar otro modelo que tenga que ver con otra cosa, no? Sería interesante hacer un ejercicio en el que el hombre no radique en las exigencias, sino en lo que él quiere. Así es. ¿Y por qué no encontrar algo más que hombre, no? Sería un ejercicio interesante, sobre todo porque estos hombres están teniendo pues experiencias que son pues muy duras para vivir pues en la soledad. Por supuesto. ¿No? Porque o sea, pues me parece que es recurrente el sentimiento de soledad. Y no lo pueden expresar, ¿no? Uno de ellos curiosamente comentaba, el psicólogo, precisamente el psicólogo, ¿no? Decía, es que no puedo. O sea, yo sí he estudiado temas de género, ¿no? Porque aparte, o sea, tenían como estudios en... Y me decía, es que yo estudiaré género y lo que quieras, pero a mí me pega. A mí me pega, a mí me golpea, ¿no? Sí. Porque no me es tan fácil despegarme de esta, de estos referentes, de estos mandatos que yo como hombre tengo que cumplir. Entonces, sí, podré estudiar y todo el mundo se empezó a soltar la risa, ¿no? Pues estábamos ahí en las entrevistas, en estas cuestiones, y empecé a decir, sí, claro, estudio género, lo que quieras, pero me pega. O sea, me pega. Y no puedo despegarme tan fácil de dejar de ser el hombre que me piden que sea, ¿no? Sí, exactamente, porque a fin de cuentas, a los hombres no se les enseña a ser otra cosa más que hombres. Entonces, si no eres hombre... entras en este vórtice. ¿Qué te valida, vacío, no? ¿Qué te valida para ser hombre? O sea, ¿cuál es el caminito a seguir, no? Como decían, a los 15 tengo que tener mi jeta, a los 16, a los 20 ya tengo que tener una camioneta y a los 30 una super exterra, una cosa así. O sea, es como para ellos, ¿no? Me explicaban de esta forma, ejemplificando, ¿no? ¿Cómo es la ruta a seguir, no? La es como ruta con los niños un álbum de estampitas. Hay que llenar las estampitas. Y si te quedan esos huecos, pues entonces no lograste el objetivo. Claro, de ser hombre, o sea, ¿no? Tienes que seguir tu caminito. No te puedes salir de la vereda. Si te sales de esa vereda, si te sales de esa norma, de esa norma que ya está impuesta, de esos mandatos, entonces ya no deja, ya no eres hombre, ¿no? Sí. Y eso es algo que también, pues sí es una situación muy recurrente también en este trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Y pues ya para cerrar, porque ya casi se nos termina el tiempo. Claro. ¿Tienes alguna reflexión de lo que hayas entendido o lo que hayas aprendido o lo que te gustaría que se divulgue con esta tesis? Sí, fíjate, me parece, como te digo, una cuestión que yo sí estaría aquí pues vislumbrando también en este trabajo, ¿no? Es de que en los hombres sí hay esta intención, sí hay una tendencia también al cambio, ¿no? No es que quieran decir, o sea, ellos están y se sienten por una parte con una opresión muy fuerte, claro. O sea, porque como te repito, no es tan fácil alejarse de esa veredita, de ese camino de la masculinidad. No es tan fácil alejarse, pero ellos están buscando de qué manera poderla empatar o, como habíamos dicho en este momento, poderla resignificar. Decir que no sea ese peso que recaiga sobre ellos en sus hombros, ¿no? Y no como víctimas, sino simplemente también como personas que dicen, ¿sabes qué? O sea, es tan fuerte el mandato que yo no me puedo desapegar si yo no trabajo, si yo no me caso, si no tengo hijos, si no tengo esto. O sea, entonces, ¿qué soy, no? ¿Qué soy? Y para ellos es como buscar estas alternativas, como te digo, de cambio, que a lo mejor se puede vislumbrar en estas nuevas paternidades, que eso sí es como que una pauta, ¿no? De poder hacer el cambio, de establecer también una relación mucho más equitativa y más con una tendencia también al cambio con sus propias parejas, ¿no? De asumir, como dices, ya el trabajo doméstico, no como una parte asociada nada más a la mujer, ni como una ayuda, ni como una voluntad, sino ya como un trabajo asignado, ¿no? De poder establecer, ¿sabes qué? Perfecto, yo cocino, tú plancho, tú haces esto, yo lo hago, yo trabajo, también tú trabajas. O sea, poder establecer un camino más equitativo y no una relación asimétrica, ¿no? Sí. Eso es lo que estaríamos buscando. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, gracias, ha sido una plática bastante enriquecedora. Gracias a ustedes. Y pues estás invitada cuando gustes venir de nuevo. No, mil gracias a ustedes y a la doctora Melissa Fernández Chagoya por darme la oportunidad. De nuevo, muchísimas gracias. Esto fue SOR Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Les invitamos a escucharnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.